Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclectomeiroland. Música. Poesía y narración de la nación. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. ...106.7 F. Bienvenidísima, queridísima y despeluchadísima fauna radial de este desierto que, por cierto, se abraza con el bosque que quema fogatas en el Ajusco, desde el desierto de Hermosillo por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM hasta Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Va nuestro grito de rebeldía frente a las fechas de Saturnalias disfrazadas de Navidades. Esta edición no odia la Navidad, odia la obligación de ser feliz, el consumo disfrazado de afecto y el silencio incómodo cubierto con lucecitas de colores. Funciona perfecta esta playlist para escuchar de noche, manejar sin rumbo o resistir cenas forzadas. Si la Navidad insiste, súbele el volumen. Iniciamos en esta ocasión por el final. Así es, recordamos a nuestro hermano Ángel Tropezario, Juan Ojeda, quien desde Bariloche nos reseñaba semanalmente y muchas otras ocasiones contábamos con sus textos y hasta con su voz, recordándonos cómo nos deseaba que tuviéramos no un feliz año, sino un año propio. Juan Ojeda, nuestro Ángel Tropezario, a quien extrañamos muchísimo y a quien siempre abrazamos con nuestra memoria y con nuestro corazón. A continuación, seguido de Bad Religion con Fuck Armageddon, This Is Hell, y los legendarios The Kinks con su tema Father Christmas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 597 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Hoy no termina nada, mañana no empieza nada. Subsisto en este riesgoso punto en que no crees en nada porque estás a punto de crearlo todo. Nota mental, el destino bueno siempre sabe encrucijada. ¿Que tengas un año feliz? No, yo quisiera no estafarte con esa mierda. La vida es algo mucho más intenso que la felicidad y la tristeza. Sentimientos torpes para quien ha decidido hacer de sus pasos un ferviente tropiezo. ¿Nota rectal? La cocaína y el cristianismo son un sinónimo demasiado llorón. ¿Yo? Escribiendo, volviendo, andando, diciendo boludeces, porque me gusta que nos riamos. Yo no sé lo que carajo voy a hacer en media hora, pero te deseo un año tuyo, que sea tuyo. No debe haber vacío más grande que encontrar toda tu vida extraviada en obligaciones y lisonjas. ¿Nota fractal? Yo firmo todo lo que vivo, y si a los demás les da vergüenza, lo firmo dos veces. Que tengas un año, y en el mejor de los casos, que sea tuyo. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. shut. And when the final comes, I'll talk to you so sorry. I didn't write an open brain that I don't got one thing on the line. Got too many back to buy the guns to kill your blood by something that he hasn't even done. Spot is ruining my life, and I'm sorry they come on the high behind the lies of everyone. In the end, good, we all have heaven up above. The best will perish in the depths of hell. How good hell, beauty was, my love, such a curse. Fuck all again, this is hell. Fuck all again, this is hell. Fuck all again, it's hell. Eclectomeiroland Paranoias. Beat you up, don't have it over. We want your breath. Y justo ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de Eli Cotet, con su tema titulado Reímos, donde nos dice: tu sonrisa fue mi debilidad. Ojalá pudiéramos gustarnos tanto como nos reímos. Que escuchamos a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 597, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque de la Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Los temores se entrelazan, silenciosos, se cuelan en los resquicios más profundos de mi respiración. Con descaro, sin tregua, seguros de sí mismos, cubren cada uno de mis ensordecedores vacíos. El dolor regresa después de un largo viaje, estrella el equipaje turquesa contra mis memorias reprimidas y se deja caer sobre un latido acelerado. Nada ha cambiado, me dice una voz burlona, que me suena tan dolorosamente familiar. Escucho un chasquido, las maletas se abren y de una a una salen recuerdos danzantes. Flotan aleatoriamente jugando con mi cabello mientras quedo enmudecida. Nada ha cambiado, la voz me susurra de nuevo, pero en el aire se va dibujando una libélula. se aproxima juguetona, envuelta en un arcoíris tornasol. Los equipajes se desvanecen. Entonces, rompo el silencio, empuño mi coraje y orgullosa susurro. Te equivocas. Aquí ya todo cambió. ¿Crees que puedes distinguir el cielo del infierno? Un mundo lleno de dolor y un alto al fuego por el que se reza. Llamas rojas para los ángeles, una verdad de un cuento. ¿Crees que puedes distinguirlo? ¿Te hicieron cambiar tus fronteras por votos? ¿Un sistema judicial convertido en arma e historias de miedo, televisadas, retuiteadas, publicadas y monetizadas? ¿Cambiaste tu libertad, derechos y tu elección por un papel principal en una jaula? ¿Cómo desearía que estuvieras aquí? Somos solo dos almas perdidas nadando en una pecera, año tras año recorriendo el mismo terreno. ¿Qué hemos encontrado? Los mismos viejos miedos. Ojalá estuvieras aquí. ¿Cómo desearía que estuvieras aquí? Ojalá estuvieras aquí. La versión reimaginada de I Am May de Wish You Were Here de Pink Floyd tiene como objetivo conectar los temas originales de pérdida, desconexión y anhelo de autenticidad con los tiempos modernos, resonando con sentimientos de división política y abandono de nuestra humanidad. Suena a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeroland, edición 597, por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. How wish you were here. Y desde la serie Martes de Cuento Corto en voz de la camarada Biocleta OPC, nos pirateamos y escuchamos ahora la voz que le prestan al fusil de Ricardo Flores Magón, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clayton Maryland, sedición 597, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Martes de Cuento Corto. 7. El fusil, Ricardo Flores Magón. Sirvo a los dos bandos, al bando que oprime y al bando que liberta. No tengo preferencias. Con la misma rabia, con el mismo estrépito, lanzo la bala que ha de arrebatar la vida al soldado de la libertad o al esbirro de la tiranía. Obreros me hicieron para matar obreros. Soy el fusil, el arma liberticida cuando sirvo a los de arriba, el arma emancipadora cuando sirvo a los de abajo. Sin mí, no habría hombres que dijeran yo soy más que tú, y sin mí, no habría esclavos que gritasen abajo la tiranía. El tirano me llama apoyo de las instituciones. El hombre libre me acaricia con ternura y me dice instrumento de redención. Soy la misma cosa, y sin embargo sirvo tanto para oprimir como para libertar. Soy al mismo tiempo asesino y justiciero, según las manos que me manejan. Yo mismo me doy cuenta de las manos en que estoy. ¿Tiemblan esas manos? No hay que dudarlo. Son manos de esbirros. ¿Es un pulso firme? Digo sin vacilar, son las manos de un libertario. No necesito oír los gritos para saber a qué bando pertenezco. Me basta con oír el castañar de los dientes para saber que estoy en manos de opresores. El mal es cobarde, el bien es valeroso. Cuando el esbirro apoya mi caja en su pecho para hacerme vomitar la muerte acurrucada en el cartucho, siento que su corazón salta con violencia. Es que tiene la conciencia de su crimen. No sabe a quién va a matar. Se le ha ordenado fuego. Y allá va el tiro que tal vez atravesará el corazón de su padre, de su hermano o de su hijo, a quienes el llamado honor había gritado: rebelaos. Yo existiré mientras haya sobre la tierra una humanidad estúpida que insista en estar dividida en dos clases, las de los ricos y las de los pobres, la de los que gozan y la de los que sufren. Desaparecido el último burgués y disipada ya la sombra de la autoridad, desapareceré a mi vez, destinándose mis materiales a la construcción de arados y de instrumentos mil, que con entusiasmo manejarán los hombres, transformados en hermanos. Suena a continuación The Exploited desde Inglaterra con el tema Fuck the System. Sigue nuestro grito de rebeldía ante las Saturnalias disfrazadas de cristianismo. Esta sedición que no odia la Navidad, pero estamos en contra de la obligación de ser feliz, el consumo disfrazado de afecto y el silencio incómodo cubierto con lucecitas de colores. Suena The Exploited con el tema Fuck the System acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clayton Maryland, sedición 597, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Se hace una canción con la inteligencia artificial y un botón simula un instrumento. Ya no hay que tocar, el sonido está contaminado. Toda la industria ya no se hace música en directo. Schubert, baja. Pongo la radio y pongo los 40 principales. Toda la tarde y solo suenan temas comerciales. Toda la base, todos los ritmos, todos son iguales. Siempre lo mismo, llega un punto que me saturo. Un bombardeo insoportable, yo me saturo. Repeticiones repetitivas, yo me saturo. Es como un bucle interminable, yo me torturo. Y yo no puedo soportar porque toda la música es muy cansada. Soy Roxanne, la llorona, Alfonsina y Yolanda, la guantanamera que recuerda Amanda. Soy Pedro Navaja debajo del puente. Soy la rima perfecta que inventa Residente. Tu canción se la lleva el viento y no le pusiste pasión. Tu canción nunca llega adentro si no se hace desde el corazón. Tu canción solo es un negocio si se hace pa' que funcione. Tu canción no me dice nada y le quitas las emociones. Soy tu rabo de nube lloviendo café en el campo. Gracias a la vida que me ha dado el canto. ¿Quién dijo que todo está perdido en la canción? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tu canción se la lleva el viento si no le pusiste pasión. Tu canción nunca llega adentro si no se hace desde el corazón. Tu canción solo es un negocio si se hace pa' que funcione. Tu canción no me dice nada si le quitas las emociones. Hola, gente hermosa. Salud y saludos a toda la audiencia de Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Soy Alonso Romeo de Pirámides y les quiero compartir nuestra más reciente producción. Espero les agrade. Abrazos. Thank you. pirámides. Muchas gracias. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción para los oyentes de Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo! Hey, colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! We'll be right back. Hola, soy Pascual Reyes, cantante de San Pascualito Rey, y los invitamos a escuchar nuestra nueva producción en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Saludos, Hermosillo. Y yo Eclectomeiroland Paranoias. Los colmillos y la fiera y esas panas que acechan, carroñeros de tus sueños, se apoderan de tu cuerpo. Meiroland Paranoias.